zumbando. Ay, Dios, qué barbaridad, mi pata de palo se va a resbalar. San Pedro, que escampe pronto, si sigue lloviendo no te rezo más. Barbaridad.